agoniando se paseaba María Luisa en el portal, agoniando se paseaba María Luisa en el portal, como chiva que no tiene paradero en el corral, como chiva que no tiene paradero en el corral, agoniando y piriquitán, agoniando María en el portal, agoniando y piriquitán, como chiva María en el corral, agoniando y piriquitán, se paseaba María en el portal, agoniando y piriquitán, como chiva María en el corral, agoniando y piriquitán. Yo quiero ver a María con Francisco el zapatero, a ver si le arregla el forro porque se le rompe el cuero, a ver si le arregla el forro porque se le rompe el cuero. Está coniando a María en el portal, está coniando y tiene que estar, como chivo amarra en el corral, está coniando y tiene que estar, coniando María en el portal, está coniando y tiene que estar, como chivo amarra en el corral, está coniando y tiene que estar. Como chivo amarra en el corral, está coniando y tiene que estar.